Los 11 discípulos se encaminaron a Galilea, hacia el monte a donde Jesús los había citado, y cuando lo vieron, se postraron, aunque algunos titubearon. Después se les acercó Jesús y les habló de esta manera: Se me ha dado una autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Id, sed maestros de todas las naciones y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a observar todos los preceptos que yo os he dado, y sabed que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo.